fracasos. Y no sé qué hacer contigo. Y no sé qué hacer conmigo. Agonizan ilusiones. Son los sueños que despiertan cuando ya no quedan fuerzas. Y no sé qué hacer contigo. Y no sé qué hacer conmigo. Lejos de la orilla, lejos, lejos de ganar.